Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Muy buenas tardes y bienvenidos, no te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Hola Karmaditos, hola Bricks. Hola Z, ¿cómo estás? Pero qué bien se te escucha hoy. Pero que se me escucha sexy. Hola Pulpaco. Hola dice el pulpo. ¿Qué calor hace en el estudio? ¿Somos nosotros? Estamos emanando calor. Emanamos calor. Y digo calor y emanar calor y me vienen las transparencias. ¿Por qué me he venido en boxer? Bueno. Señorita Corin asiente al boxer. Hola, señorita Corin. Ahí en boxer y comiendo bolitas. Y con el vigilante en la mano. Lleno de crema. Arrancaban a la palpa. ¿Cómo están, Carmaditos? ¿Cómo estás, Brix? Todo bien. Contento que hoy estamos todos acá en el estudio. ¿Qué tal, estamos Pulpo? Todos. ¿Cómo estás? Muy bien, sacude sus tentáculos. Está Claudia también por ahí, que supongo que ahora va a venir a pegar un bocadillo ahí a las ricas facturas que hay acá en el estudio. A dar un mordiscón. Claudia, vente a dar un mordiscón. ¿Cómo estás, Corin? ¿Qué tal? Le tenemos que abrir el micrófono a señorita Corin, sí. Está con la boca llena. Muy bien, es la única manera de tenerla ocupada y que... Así. Pero bueno, niños, un placer. El Brix me ha dado un aventón, me ha traído hasta la radio. No sé si mirarte a ti mientras hablo o mirarlo al pulpo, porque el pulpo me distrae con sus tentáculos. Y vos lo tenés de frente al pulpo ahí. Pero... ¡El mundo se ha vuelto gay! Tenemos un programón hoy. Sí. Vamos a contar un poco las redes. Ya, Karmaditos, se pueden empezar a comunicar al 11-6400-7047, que es el WhatsApp de la radio, y el Brix les va a contar lo demás. Por supuesto, y también aparte del WhatsApp nos pueden escribir también a través de la aplicación de Radio Box, que como siempre les digo, yo supongo que todo el mundo ya se la tiene en su celular ahí bajada y que tiene esa súper interfaz muy amigable que la maneja hasta la señora que está por ahí abajo de la escalera. Hasta la abuela. Para mí que todo el mundo la tiene bajada ya. Y no solamente el Lenagua. Hola, Karmaditos, ¿cómo están? ¿Qué tal, abuela? ¿Cómo está? Ay, Dios mío. Escuché que se habían bajado, que había factura. Sí. Y digo, voy a aprovechar que dejaron la puerta abierta para escaparme un rato y saludar en el inicio. Abuela, bueno, no sé si después hablaremos. ¿Estuvo ahí en los Martín Fierro? Estuve en los Martín Fierro, no me viste en la alfombra roja. No, por parece eso le que pregunto. Tuve un problema con el pañal y entonces y como no me no, bueno me nominaron, le hicieron un homenaje al Antonio Gasalla, así que sí, merecido, pero bueno. ¿Sabe que me da una cosa? A mí me da miedo porque en el momento que le hacen el homenaje, palma esta gente, abuela. Pero no, por lo menos se lo han hecho ahora en vida, pasó, pobre. Sí, pero pasó. Está bien. Pasó con Badía, pasó con Badía, pasó con Carlitos Balá, pasó con Hilda Bernal. Que se le hacen, marchó. Le hacen el homenaje y el próximo y año palma. ya no están. Pero la Mirta le dieron como el del cuando le dieron de brillante, la vieja tiene más joya que la mira no sé qué y no se murió. Dijo, y la tenés dijo todavía. Que tenía, creo, no sé si 26 o 36 Martín Fierro, dijo. Pero esa vieja se hace una casita con los Martín Fierro, no sé dónde se los meterá. Pero bueno, si estuvimos en los Martín Fierro... Susana estaba muy linda. Susana estaba perdida, porque está una señora grande también. Está media perdida. No como el Antonio, pero ahí el que no corre vuela. Se emocionó mucho cuando porque fue era era realmente merecido. A mí me gusta cuando a la gente le dan el Martín cuando lo puede disfrutar. No que después se muere y te pone ahí en la placa y uno como espectador dice, uy, mira, se murió, no. Yo me había enterado. Yo creo que es uno de los pocos capos cómicos de la era de oro que quedan en la actualidad. Brillante, justo mañana van a dar Esperando la carroza ante el F. No tenía nada que ver, pero como no había traído nada escrito, digo, lo vamos a repetir. Pero escucha, sí, uno de los grandes capocómicos y una lástima que tenga, viste, que parece que tiene como una enfermedad senil. Está bien que es un hombre grande y lo está haciendo perder, y eso a uno le duele porque voy a decir una persona así que haya escrito las cosas que escribió con una fluidez y que ahora esté medio perdido, pero bueno, la homenaje le salió. Susana mencionó que jamás utilizaron un libreto. Nunca, pero eso te habla de la brillantez de alguien para exactamente. Claro. Pero bueno, Escarmadita, ya me voy a ir porque me voy a comer una factura con crema. Mientras sea factura y no sea un guiso de porotos o de lenteja con este frío, lo que quiera. Este, bueno, le convido. No, acá hace mucho calor en el este. Ahí está el set. Sonó muy fuerte. Ese es el set que ha salido del baño. Ahora sí que le devolvemos el lugar. Espero que se haya lavado las manos. Pero... Así que bueno. Pero dos segundos que me voy y me meten a la vieja. Pero y encima que ha dejado un calor, que hacía calor. No, y pero, no llegó a abrir el tupper, así que está todo bien. Menos mal. Y yo tenía una factura acá que ahora no está. No, pero se ve ahí, ¿eh? Vamos a hablar un poco del programa. ¿Qué has traído? Tenemos, a ver, ¿sabes qué? Me sorprendí porque yo pensé que los álbumes de Taylor estaban todos regrabados ya. Y no, quedaba algo más ahí todavía. Y para grata sorpresa, ayer día viernes de estrenos, me encontré con que Speak Now, este álbum de ella, todavía no había sido regrabado. Así que vamos a tener algo de eso el día de hoy. También tenemos al dúo con su gran productor Andrés, estos chicos suecos con una colaboración interesante. También otra super colaboración que me encanta esto, que se me había pasado porque no la había puesto al aire en su momento. Tenemos a James Arthur con Anne-Marie, con un trabajo excelente también. Anne-Marie, que ha editado una nueva versión de su tema con Shania, de Unhealthy, pero ¿por cuántas versiones más? Por Dios. Y ese le está éxito. Yendo bien. Tu éxito. Y bueno. Bien merecido, ¿eh? Es buen trabajo. Bonita la versión. Y bonito el remix que lanzaron el día de ayer. Super lento, interesante el DJ. Okay. Me gusta la atmósfera de sonido que crea detrás de él. No lo escuché todavía. Escúchalo, es interesante. No sé si es tan radiable, pero súper interesante. En su momento había un Descenter que vos lo habías descrito con las mismas palabras. Puede ser. Porque era un toque más lento, no era, digamos, el típico remix pomposo. Está bien, y que no son radiables, pero que a la hora de la escucha hace un sonido interesante. Ok. Y después, para nuestro flashback, vamos a tener algún One Hit Wonder. One Hit Wonder, muy bien. They Got the Look, ¿qué tenemos? Lo nuevo, Takida, la banda del marido de Dia Norbert. Qué bueno. Qué bueno y qué lindo que la hayamos entrevistado. Ahora que estaba pensando, digo, mira, mira, sí, tú, cuánto que ha pasado. Mira, miraba imágenes, la está pasando muy bien en el tour con los chicos de Chilene Tider, se la ve muy feliz en las historias que viene publicando junto a, nunca me acuerdo el nombre, Malin. Junto a Malin. Malin Extran. No, Malin Extran era una de las coristas que estuvo con Roxette en 2010. Ella es Malin y tiene otro nombre, medio largo, medio compuesto. La del acordeón. Pero bueno, la sí, del acordeón. La del violín para mí. La están pasando lindo, hay que avisarle al público que la pase un poquito mejor porque le hace falta un poco de faltamos facilidad. Nosotros ahí. Bueno, exactamente, no. faltan argentinos. En el tour de Chilene Tider. Bueno, tenemos lo nuevo de Takida. Tenemos algo nuevo de Víctor Lexel, que es un niño que me gusta mucho. Me sorprendí con la cantidad de oyentes que tiene mensuales en el Spotify. Bien ahí. ¿Y qué más? Un poco de aquí, un poco de allá. Okay. No lo recuerdo en este momento. Pero lo que sí recuerdo es que lo hemos dicho: hasta que la señora Mary Frexon edite un nuevo single, vamos a comenzar cada Good Karma Radio Show programa. ¿Con qué? Con su gran cover de Tina Turner. Exactamente, con Crazy About You. Así que... ¿Crazy About You? Sí, Crazy About You. Vamos con Mary Frexon haciendo Crazy About You y seguidito vamos con Speak. But you Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Sonido para vos. Forever Te sale igualito. Pero que lo canta ahí muy aniñado, eso es lo que me gusta. Es como la nena buena ahí sentadita en una silla cantando el Forever Young. Es verdad, es verdad. Como que me da ternura, como que lo canta tan así, tan... Y tan diferente a la versión original. Sí, eso es lo que es interesante, me gustó linda. En su momento. Lo que está sonando es Andrés. ¿Se pronuncia así? Andrés. Claro, desvestido, como el Andrés for Success. Este dúo sueco, más bien se destaca la producción de Eric bueno, y la voz de Elin en este trabajo, que en realidad vos sabés, Zeta, que era un trabajo más bien descontracturado, si se quiere un poco casero, y en 2018 habían tenido justamente un éxito viral por este tema que explotó. Por esta versión de Forever Young. Por esta versión, justamente. Y bueno, desde ese momento es como que se pusieron un poco más las pilas y a trabajar un poco más profesionalmente. Y encontraron un estilo. Vos sabés que lo que hacen generalmente son reversiones bastante. De clásicos. Sí, pero muy personales. Eso está bueno. Súper personal. Lo desarman al tema. Está muy bueno. Generalmente venían trabajando Elin y Eric. Lo que vamos a estar presentando ahora, tienen una colaboración con Carla... Charlaka. ¿K? Charla. Charla. Se dice charla. Charla. En sueco es charla. Charla. Charlaka. Charlaka. Es polémico. Una charlaka es polémica. Aquí en Argentina es polémica. Esta chica supuestamente es noruega. Sí, pero la vendían, eso veníamos hablando, pues la tenía marcada para el They Got the Look, sí. Y cuando vi que mi compañero dijo, la meto ahí, pero ¿qué está pasando? Bueno, vamos a hacerlo entre los dos, porque fue lo primero que me salió. Claro, en realidad lo que yo iba, yo vengo pasando a Andrés en el segmento de tendencias. Y yo nunca había pasado Charlaka porque claro. No es de mis artistas favoritas. Es como Frida Earn, tiene muy ese estilo, la que hizo la versión de Fading Like a Flower. Claro. Con un gran éxito. Pero bueno. Pero justamente esto que venimos hablando de que. Todo de coincide que, con todo. De esto venimos hablando de que justamente hacen este tipo de clásicos totalmente diferente una versión de la otra. Y otra cuestión que viene trabajando la gente de Andrés es agarrar y situarse en la forma que se está escuchando la música en este momento. Exactamente. ¿Qué tenemos en este momento? Música urbana. Pero a la versión de Andrés. A la versión de Andrés, con Charlaka. Que lo que quería decir, Charlaka era una de las... No sé si seguirá siendo, pero fue uno de los grandes headlines cuando Per Gessle lanzó Space Station 12. Claro, era Charlaka, no lo... Alex Shield, las niñas de Good Harvest, y no me acuerdo quién era la otra, muy sí. Algo de Lee. Y la verdad que se perdieron todos, menos Charlaka. Bueno, y Alex Shield está bastante perdido, y Good Harvest también, y el otro ni lo recuerdo. Eran cuatro artistas, estos sellos que Gessle lanza de un día para el otro, y después desaparecen. Yo, pero bueno, Charlaka es la que más se mantuvo. Yo nunca le había prestado atención, sinceramente, sí, porque, al trabajo ese. Nuestra querida Mary Dimber, en sí. Su momento nos ofreció, dijo, puedo ofrecerte a Peter Jeback, Charlaka, y no me acuerdo, Alex Shield. Y la verdad que Charlaka no me interesaba mucho, sí Peter Jeback, pero bueno. Claro. Peter Jeback se dedicó mucho a los musicales. Peter Jeback para mí es como el equivalente de Fernando Dente. Canta bonito, pero muy musical. Súper musical. No claro. Es radiable. De hecho, los últimos singles los escucho porque me gusta Peter Jeback, pero teatral, no me parece claro. Muy sí. Teatral. Muy comedia musical, y a mí las comedias musical la aburro. nada, esto, así que justamente mirá cómo nos fuimos sin querer, amalgamando. Sin querer a complementar, porque yo no tenía mucha información de Charlaka más que bueno, Noruega, y que está participando por segunda vez con el dúo este Andrés. Y me dijiste que la versión anterior que habían hecho era un cover de Cher. De Cher, sí, sí, sí. Interesante, después lo voy a buscar. Porque a primera, cuando vi a Andrés, me confundí con estos niños de Undercover o Under algo que también hicieron el cover. Quizás a vos no te gustó el trabajo de esta chica Charlaka. Claro, lo que pasa que al estar producida por Andrés con su estilo, es diferente. Es interesante. Es interesante. Sí, sí. Sí, había algo en Charlaka que no me gustaba de su estilo, pero bueno, una apreciación mía. La sigo, la tengo ahí marcada. De hecho, cuando vi lo que vamos a pasar ahora, que es muy Roxette, dije, lo tenemos que llevar al estudio y justo se adelantó. Sí, vuelvo a lo mismo. A ver, son reversiones muy personales, de impacto actual, si se quiere. Esta versión por ahí es muy jugada con la visión de que vienen trabajando ellos. Es muy diferente. Bueno, vamos a ver la diferencia. No tengo muy ubicado, me los estoy confundiendo, a los niños de Andrés. Pero la versión esta de Forever Young, sí la recuerdo que la trajiste al aire. Sí, me parece interesante. Y después lo que pasa que también ellos tienen sus trabajos solistas. Elin, por ejemplo, tiene una versión muy buena de Queen of Sun. Pero no figura en Spotify como Andrés. Hay que buscarla como a ella solista. Como Lynn. Sí, bueno, vamos a ver. Es bonito lo que traen ahora. Aquí, charla acá. Será porque, bueno, es el Listen to Your Heart. Y realmente me parece interesante. Tampoco voy a decir, wow, es mejor que la versión original. No, nunca Never Ever. Es interesante y es lo que vuelvo a lo mismo. Si lo comparamos a Escucha Mi Cora, y bueno, cualquier cosa es interesante. Claro, muy personales. Escucha y Mi Cora. Por ahí, ojo, de impacto actual, venimos de ese lado. Vamos con charla acá haciendo Listen to Your Heart. Something in the wake of your smile, I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you're built to love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. You tell him goodbye. Listen to your heart. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all lost. Yeah, they're swept away. Nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dream. Listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell. Are you there? Yes. Hello, hello, hello. Radio Box. Radio Box. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you built a love. But that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart. You tell him goodbye. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all lost in the tide. Yeah, they're swept away and nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Oh, listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. And there are voices that want to be heard. So much to mention, but you can't find the words. A scent of magic, the beauty that's been. When love was wilder, oh, than the wind. I'll listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. Before you tell him goodbye. Oh baby, listen to your heart you tell him goodbye. Goodbye. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Comiendo. Veníamos al aire y pedíamos, sí, pedíamos un poco de silencio en el estudio porque estamos todos alborotados. Hemos quedado locos con el Listen to You. Yo la va con esto. Queremos ponernos a perrear ahí. Escucha tu cora. Oh, oh, oh. Pero bueno, lo que estamos escuchando es Susto. ¿Por qué se llama Susto? Bueno, nadie me vio porque estamos en radio. Yo sí te vi. Yo sí te vi. Susto. Se puso las dos manitos como el emoji. Como el emoji del, del monito. Como el emoji del monito. Sí, un scream necesitaríamos ahí. Un susto. Siempre te tenés, me hiciste meter el dedo en la llaga. Te tenés que amigar con el pulgar. Yo lo uso todo el día. No, por Dios, no. Odio, vamos a contar una incidencia. Odio el emoji del pulgar. Si te estoy hablando y me mandas un pulgar, es como decirte me chupó todo un huevo y me lo paso por el otro bolsillo. Detesto el emoji. La respuesta rápida. No, detesto el emoji del pulgar. Poneme cualquier cosa. Antes de que no te digan nada. Poneme la ambulancia. un ícono del frío. Esos emojis que uno no sabe ni qué cornos son. Poneme cualquiera menos el emoji del pulgar. Tenemos muchos saludos. Saludos para Roxana, su mamá Marisa. Abrazotes. Su mamá Marisa no. Roxana, su hermana Marisa y su mamá Susana, como siempre nos están escuchando, con Dobby y el nuevo llegado que todavía le siguen dando acogida y espero que se quede ahí. También para Silvana y Walter, para Diana y Cristian, para Alejandro de Monte Grande, como siempre nos escucha, para Marcelo Olcina de La Pampa. Así es, también para Nélida y Facundo, que nos escuchan siempre, Jorge Canata de Catamarca, oyentes fieles. Los de siempre, vamos a saludar a los de siempre, a Daniela, que está en pleno tour de Gillen Tider, así que la está pasando de maravillas, junto con Flavia. Un montón. Con Gesle, todas las. Sí. Ah, no las vi todavía. Las voy a pasar ahora en breve. Vi con la banda. Pero no. Como chanchos con todos, sí. Mike Sid está ahí enloquecido con los fanáticos. ¿Sabes que no mandaste un saludo importante hoy? ¿Y no? ¿A quién? A la señora de Luis Miguel. Ay, es verdad, me lo he olvidado. Señora Luis Miguel, estamos aquí en el estudio. He venido, así que. puede venir acá. Le mandamos un besito a la señora de Luismi. Y le vamos a decir que acá. Ah, viene Luismi. Algo hay que poner de Luismi. Ahora, cuando arranque el tour, ¿cuánta fecha metió en Argentina? Metió un montón. Fuera de broma. ¿Vendrá el doble? ¿Vendrá el mismo Luismi? ¿Vendrá un Luismi doble? Y ahí me está pasando el pulpo que llegó un saludo más. Tenemos que pasar para Donosito. Este programa se va a ir a la palpa en 3, 2, 1. La osa y el osito, que al bosque juntos van. La osa va adelante y el osito va detrás. Pero bueno, basta. Llamémonos a Compostura porque no ha venido el día de hoy. Lo tenemos que traer con Gingy. A nuestra nueva mascota está. Sí, se han quedado en el bosque juntos. Bueno, lo que vamos a pasar es susto. Perdemos a Z en 3-2-1. Sí, porque me voy a tentar. Vamos a traer el nuevo single de Susto. Pensé que dijiste que íbamos a traer a la nueva mascota. No, la nueva mascota va a llegar en la próxima vez que el Brix me dé el aventón. Okay. Y me diga, trae a Donosito y a Gingy. Vamos a ir con Susto haciendo Mermaid. Sí, no me la acuerdo. Era como la para pulpo, súbime la cortina. Bueno, no importa. Vamos ahí con la sirena de algo. Sí, porque lo intenté buscar y no. Es el susto que me ha dejado patitieso. El Z nunca ahí está, pero mirá si todo pega con todo. Se llama Mermaid Vampire. Algo así como la sirena vampiro. Okay. Y va a venir y nos va a comer la cola del pescadito a todos. ¡A cruzar los dedos! Oh, Radio Box. Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Good Karma Radio Show. My brand new song with you everywhere. Estaba pensando recién cómo, al menos yo, cómo voy a extrañar los separadores, porque uno se acostumbra con... Black. Ya comienza el separador de cada segmento y estamos acá bailando. Sí, es verdad. ¿Esto es Taylor? Taylor Swift. Me gusta este tema. Este tema de cortina me gusta. Vos sabés que este tema se llama Style. ¿Sabés en honor a quién? No sé, a Dua Lipa. Harry Styles. Ah, Harry Styles. Ella fue novia de... De Harry Styles. Mira. Y por cada novio que tuvo. Que él se comió. Le escribía una canción. También estuvo con uno de los Jonas Brothers. Pero se ha pasado a todas las boys. Sí. Boys band. La criticaron mucho por esa cuestión. En un momento pasó de ser amada a ser. ¿Cómo es que le decían? La víbora. Bueno, pero era amada por todos los niños que le daban amor. uno de los todas chicos, las bandas de, que le daban de, amor. De los chicos de Jonas Brothers la cortó con un mensaje de 25 segundos. Ah, pensé que la había cortado en pedacitos, que era así onda Dahmer, y dijo, me como esta pierna. Pero bueno, nada, venía alusión porque lo estamos escuchando, sinceramente. El tema suena muy bien, es ganchero, está lindo. Sí, ¿y por qué no lo hemos puesto al aire? No lo sería la gran pregunta. Sí, no lo habíamos puesto anteriormente, pero bueno. ¿Y cuándo lo vamos a traer al aire? Es verdad, está como cortina. Bueno, claro. el próximo. Hacia el Z se saca el gusto y la escucha. Muy interesante la base. Sí. Más sí. allá de la voz, a Taylor, esta es mi apreciación personal. La encuentro como súper correcta, súper lindo, pero... Ay, como... Vos sabés que... No en, se destaca en lo que, más que en lo correcto. Mirá, en lo que va la primera época de Taylor tenía como esa voz aniñada. En toda esta, en esta etapa en la que comenzó a regrabar todos los discos, todas las reversiones están con su voz más actual. Incluso en algunos temas como, por ejemplo, ella volvió a grabar ahora Speak Now, que salió a la luz ayer. Por eso es que vamos a pasar ahora a Back to December, es uno de los temas que por ahí más me gusta. Y para sorpresa, claro, pasaron 20 años de este álbum. Y se nota un cambio en la voz. Se nota un cambio en la voz. Una voz más madura. Más madura, muy interesante. Esta reversión que incluye, bueno, este lanzamiento, Back to December, es una de las baladas por ahí más recordadas de Taylor, con una melodía... Tiene mucho instrumento, es excepcional. Bueno, vamos En esta versión, vos sabés que se puede apreciar justamente esto que estábamos hablando, el tema de la voz y el tema de los instrumentos. Por ahí yo siento menos violines, pero suena como por ahí más unplugged, más como si fuese música en vivo. Está bueno, es diferente. Sí, igual quizás se perdió un poco a lo que yo voy. Es como... Esas voces correctas, pero que para mí no destacan. De última, Miley Cyrus, que a mí no me gusta, con sí. la voz de Pato, la escuchás, salvo que me la confundí con la pobre Adele en vivo. No era Adele, era Lady Gaga. Lady Gaga, perdón. Bueno, Lady Gaga. Bueno, pero ves, Lady Gaga, Adele, son voces mucho más reconocibles. En cambio, Taylor Swift como que canta lindo, pero entra dentro de las voces lindas de a mí... Entiendo. Del montón. ¿Será que no la consumo? Pero no es que si estoy entre una cantidad de temas, digo, vas a decir, eso es Taylor Swift. Claro. En cambio, sí me pasa con Miley Cyrus, que o con Dua Lipa. Dua Lipa tiene una voz súper personal. Sí. Adele, Lady Gaga. Sí. Ella canta... Yo si tuviera que darme vuelta en las sillas de la voz y diría, y lo hace correcto, pero me faltaría ese cosito para decir, bueno, me llama la atención por tal cosa. Y Taylor no es de hacer esos firuletes en vivo, que por ahí sí los hace Dua Lipa, por ejemplo, o Lady Gaga en vivo. Sí, más adelante vas a traer algo de James Arthur, ¿es? Sí. Bueno, ese tiene una voz súper particular. ¿Ah? Lo escuchás y te genera algo porque sí. decís... Sale fuera de las voces del montón, tal a cual. Mi gusto. Se destacan por eso. Obviamente, no consumo Taylor, sé que la está rompiendo. Quizás lo que monta en escena es una mega superproducción ojo y se que, destaca por eso. No, ojo. ¿Tampoco? Que. Ojo que aparte. A ver, está todo eso. Pero con Taylor pasa que tiene un séquito de seguidores. Que ella tiene un tipo de conexión muy especial, a ver. Bueno, debe ser buena persona, si la hacían tanto. Por ejemplo, salió el último álbum y esto por ahí en los medios no sale. Hace un sorteo interno con alguno de los fanáticos, ¡opa!, con un grupo de fanáticos y los invita para una premiere exclusiva con ella del tema. También en los recitales tiene a su mamá, que sería nuestra osa, que está filmando a la gente, y toman a una persona del público como para que pase atrás del escenario para saludar a Taylor. Eso lo hacen en cada concierto. Ah, oh, wow. Trambólico. Es trambólico, viste, chécale. Ella venía volando y yo volé. Y... Bueno, vamos a escuchar el tema. Sí, vamos entonces con Back to December, esta versión. Ah, es una reversión, o sea sí, que ya lo conocemos. Recién salida no, del bueno, horno, pero una ahora. Nueva reversión. A ver. Ahí va. Time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good,

and something I cannot say, something I can't explain. I feel you outside, at the edge of my life. I see you walk by, at the edge of my side. Bonito. Esos temas que transportan, ¿no? Sí, y qué pena me da hablarle arriba a semejante versión. Y cuando la escucho, digo, la vuelvo a pasar. Yo estaba al aire. Estaba esperando que llegue la parte de Dea, ¿no? Lo que hace Dea junto a su marido, a sí. Tomás, no me acuerdo del apellido, Tomás Peterson. Bueno, Takida lanzó un nuevo single el día de ayer. Se llama The Loneliest Girl in the World. The Loneliest Hour, la hora más solitaria. ¿Y hay participación de Dea? No, ojalá. ¿En serio? No, no hay participación de Dea, pero Takida es una gran, gran banda. No sé si entra en el hard rock, pero sé que al pulpo le va a gustar, a Brix también, y a señorita Corin, y a Mari, y a todos nos va a gustar, porque tiene esas guitarras y logran esa pared de sonido entre batería y guitarras que a mí me encanta. Así que es una pena cortar a Dea y a su marido, pero vamos con Takida haciendo The Loneliest Hour.

And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never. También me da cosa cortar el tema este. Quería que me llegue el estribillo. Me encanta. Me gusta cómo crece la voz. Sí, este tema lo había cantado en una presentación en vivo que la había roto mal con Camila Cabello. Bueno. Quedaba muy bien. Súper lindo, no, me gusta la voz de James Arthur. Me gustan los graves, sobre todo cuando arranca. Sí. Ahora lo estaba escuchando y a simple vista yo pensaría que Phineas tiene un estilo muy parecido. No. Para mí sí. Mira. Sobre todo cuando arranca, Phineas tiene súper lindos graves. No, no en el mismo atención, en la mira. Misma tonalidad, sí, pero sí. Sí sabe hacer muy buenos graves y la voz cuando crece y la lleva bien arriba, eso es lo que me parece interesante. James Arthur es uno de los ejemplos de que uno puede llegar a ganar un reality y salirse de ese lugar y hacer el cual ganó Got Talent en 2012. Mira. 2002, bien ahí. 2012. Bien sí. Ahí poder despegarse de un. Sí, súper, súper personal todo lo que hace él. Pero bueno, ahora tenemos. A ver, él es irlandés. Tenemos a británico también, la señorita Anne-Marie. Vos sabés que se me había pasado. Yo siempre menciono que Anne-Marie va por una muy buen. Por un muy buen camino y va teniendo como colaboraciones estratégicas. Se está sumando a las colaboraciones, que es lo que hace interesante hoy por hoy. Sí, pero había hecho ya una colaboración en 2018 que se me pasó junto a James Arthur. ¿Y vuelve a repetir? No, yo no la había pasado. Ah, y vamos a así escuchar que, la versión sí. De 2018. Pensé sí. Que volvía a repetir, digo, entonces fue éxito asegurado si volvía a repetir. Como los niños de Andrés con. Claro. Charlaca. No, este tema es un en realidad es una reversión de Greatest Showman de 2017. Es un tema que me gusta mucho, está muy bien hecho, yo creo que les va a gustar. A Buceta creo que te va a gustar también. No sé. Estoy si perdido si con la cortina escuchaste. Igual ahora. Estoy con mi oreja en la cortina, realmente. Sí, sí. Cuando ayer decidí que iba a pasar una tendencia retro, la cortina iba a ser esta y casi pongo el tema con el que ganó el reality, James Arthur, y de repente me encontré con la colaboración con Anne-Marie y dije, no, bueno, vamos con Anne-Marie, que le venimos poniendo. Anne-Marie, que nos manda un saludito. También tenemos que conseguir, ¿eh? ¿Se acuerdan de los saluditos que tenemos para Good Karma? Hay que volver a los saludos. Así que bueno, entonces vamos con esta explosiva colaboración de estos dos británicos. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep shaking our hands tight. You claim it's not in the cards and fate is pulling you miles away and out of a reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. Was meant to fight. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps. we rewrite the stars, say that the world can be ours tonight. All I want is to fly. A secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Du eller vodka i min Pellegrino. Du är varm, jag sa pappi frio. Här i staden är jag Tarantino. We out west och sen ut i bio. Diktator rullar. Vi ska resta. Imens månen blir tenera. Eller blå. Blå siluera. Jag vill bara gå. Ännu längre mera. Yo le decía al pulpo que abriera el micrófono. Estamos escuchando a Víctor Lexal junto a otro niño que se llama Tobias Rahim. ¿Rahim? Rahim. Así es, como Rahim. Ah, medio, yo entendí Rahim. No, ni puede ser medio Rahim. Y me sorprendí de ver que Víctor Lexal tiene como 2,5 millones de reproducciones mensuales. Así que le voy a prestar más atención. A mí es algo que me gusta. No es tan del estilo que por ahí solemos pasar en They Got The Look, pero es un niño que me gusta mucho su voz. Se parece más al estilo que hace Rasmus Hagen. Sí, no tanto, no solo, solo que Rasmus Hagen, bueno, canta en inglés. Sí, a mí me acuerda más Sebastián Lara, esa cosa entre rapeo y... Uh-huh. Acá, en esta versión, está más acomodado, la verdad, Víctor Lexal al niño este Tobias Rahim, que o sea, a lo que hace él. Suena como actual, a eso suena yo, actual, sí. Eso es una realidad. Y evidentemente, por sus escuchas en Suecia y en su Spotify, evidentemente, la están rompiendo. Así que, vamos a ir... Esto que estamos escuchando es lo que habéis salido como nuevo single el día de ayer, pero no voy a pasar eso. Okay. Voy a pasar el que más me gusta a mí, es Víctor. Cámbiame la música, filmame esta, Néstor. Vamos a ir con Víctor Lexal haciendo Ingen Kanslo. Algo así como nadie puede vencer. Ingen Kanslo. Ingen Kanslo. Como slow, Ingen Kanslo. Vamos con Víctor Lexal haciendo Ingen Kanslo. Kanske trillar över båten någonstans. Kanske kommer båten aldrig någonsin fram. Om jag bara fick en chans att börja om, kanske får jag hålla henne någon gång. Jag tror jag vet att det vi har inte går tillbaka. Men det finns ingen som behöver förklaras. Jag känner en båt. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna dig så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. En båt som ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran båt. Ready for take off. När satte verkligen kanalen i balans. Jag trodde aldrig att jag hade så fel. Men när Anna skrev och sa jag är ingen båt. Jag är en väldigt, väldigt vacker tjej. Som nu tyvärr är väldigt

acá, Flashback. I saw a man brought to life. When he was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Ahí está. Momento de flashback, tenemos un, una subcategoría el día de hoy, One Hit Wonder. One Hit Wonder, yo le dedico este tema de Torn de Natalie Imbruglia a Andreas Christodoulou, que la ama Natalie Imbruglia, lo que nos ha torturado con Torn. No sabía. Y yo le digo, la verdad que Andreas, el único tema que conozco a Natalie Imbruglia es Torn. Y justamente lo tenemos hoy. Porque es el único que conocemos. One Hit Wonder. Categoría rara, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo. Fue un éxito, porque es indudable, pero bueno, es como que... Andreas va a estar muy enojado desde Grecia. Va a decir que no tiene un One Hit Wonder, nada más. Que no es un artista One Hit Wonder. Para nosotros sí. Para nosotros sí. Creo que para la gran mayoría de la gente también. Sí, obvio. Quedó encasillado este ahí. Tema, este. La va a conocer. Es como que... No ver, tiene la pasta no. de Yanaya para poder pagarse un puesto número 6 a nivel mundial. Ahí así está. Que Andrea, si querés que Natalie esté por ahí... Es como que no lograron otro hit comercial, se puede decir. Lo que está sonando es, obviamente, Natalie Imbruglia con Torn. Un tema que todo el mundo sabe tararear. Lo que va a sonar, seguramente también lo conocen, pero el resto de la carrera de la señorita que se llama Debbie Gibson. Sí. ¿Te suena? Sí. ¿Sí? Me gusta mucho el tema. No se acordaba de Los Simpsons. Hay un capítulo que Homero... Y Marge, no me acuerdo, ¿qué recuerdan? Cuando eran adolescentes, sí. Y ponen ese tema. Lo voy a buscar. Obviamente que está el resto de la carrera de Debbie Gibson no llegó a tener no llegó a tener la popularidad que tienen otros artistas con un tema fuerte así, qué sé yo, como por ejemplo, no sé, la banda sonora de Mannequin. Ah, la escuchamos el otro día y dije, uno reconoce, es el tema de Mannequin, pero sacando de ahí. Claro. Y la verdad que es como... Generan eso, que relacionás y... Es como el Take My Breath Away. Claro, identificás esos temas. ¿Cómo se llama el otro? ¿Baltimora, Tarzán? ¿Cuál era Baltimora? No resuena ese. A ver, si nuestro pulpo lo tiene por ahí, no. No, no sabe ni cuál es ese pulpo. No. Bueno, cuando te ponías en el Ares a descargar temas de Roxette, te descargaba... Bajabas virus. Y no, y además, te descargaba Take My Breath Away, porque para Ares... Ahí está, mirá. Tan, tan, tan, tan. ¿Es el de Mannequin? No. No, es de... Es verdad. Es el Baltimora. Pero ahí queda, queda claro. En este tema. Claro, sí, total. No, no, sí, totalmente, es un One Hit Wonder. Sí. Ahora me va a dar ganas de escuchar este tema. Para, ¿y el de Mannequin cuál era? Tiene muy ochentoso también. Lo escuchamos el otro día con señorita Corinne. ¿Cómo se llamaba el tema? Y le dije. Bueno, no nos vamos a desviar. Nos vamos a ir a la palpa. A ver si aparece por ahí. A ver, el pulpo con sus tentáculos. ¿Te suena algún otro One Hit Wonder? A ver. Sí, na, na, na, na. Sí, sí. One Hit Wonder total. Total. Bueno, Take My Breath Away para mí es el One Hit Wonder de los One Hit Wonder de los únicos. Por ahí podríamos poner también a esta señora que hizo la versión de The Sweet Hello de Say Goodbye. Ah, Lemon Tree. Tal cual. One Hit Wonder. Sí, y acá murieron. Lo hemos pasado acá. Bueno, One Hit Wonder es. Bittersweet Symphony. Hicieron ese y murieron también. Tal cual, lo estaba por poner anoche, cuando estaba armando la playlist. Tal cual. Sí, ese Bittersweet Symphony. Nuestro querido Yowie entró a su casamiento con Bittersweet Symphony. Así que hay que ese tema tiene derechos sobre Mick Jagger, que tiene participación. ¿En qué tiene participación? Es parte de producción de él. Mira vos, sí, de Mick Jagger. Sí, sí. Este Bittersweet. Sí. Súper interesante. Para. Ahí volvimos a. El tema Never Ending Story. Never Ending. De Limol. Never Ending Story. Bueno, para mí. Para Gessle, le llegamos a decir que Limol es un One Hit Wonder y viene con una ametralladora. Pero para nosotros, sí, realmente es lo único que conocemos. Sí, sí. Ahora quiero escuchar todos. Quiero escuchar Lemon Tree. Lemon Tree lo hemos pasado acá. Había traído una versión en vivo que estuvo muy buena. Lo habíamos pasado, sí, sí. Bueno, no me voy a acordar ahora y no me quiero extender mucho, pero hay otro. Para mí es un tema de Toto. África, sí, Toto África. Bueno, para mí, hay mucha gente que te dice, no, Toto es una gran... Dos, tres temas más, sí. Sí, ves, el pulpo dice, no, tiene más. Para mí, yo conocía África. No, y es Wish You Were Here. Pero no me acuerdo si es Toto, estoy confundiendo las bandas. Bueno, no importa. Sí, ahora no. Podríamos hacer un especial de One Hit. Sí, ¿no? Sí. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Sería interesante. Y traemos a Priscila con sus balas de plata. También. Sí, pero no la conocemos por eso, no la conocemos por nada. Pasa que ahí abrimos una puerta media peligrosa porque también va a querer entrar el polaco con su versión de Un Día Sin Ti. Por las barbas de Jebus. Y bueno, habría que traerlo. Bueno, pero el polaco tiene temas más. Lo dejamos para un especial en español junto con Quiero Ser Como Usted. Quiero Ser Como Usted. De Iorio. Ahí va. Así que bueno, Quiero ser como usted. Te salió igual. Ah, ¿y este? A ver, ahí lo puso el pulpo a esto, tan, que está sonando. Súper americano. ¡Sí! ¿Cómo dice el pulpo? No, tiene el tema que se llama María Magdalena, el más like conocido. María Magdalena. Bueno, María Magdalena. ¿Qué? ¿Y este también es de la misma? ¿Eh? Stephanie. Es otra. ¿Y María Magdalena cómo llamaba la niña María Magdalena? ¿Cómo se llamaba? Sandra Nospe y eso se pasa. Ah, está, bueno, para mí Sandra es María Magdalena, no claro. Hay otro tema. ¿Quién la conoce por otro tema? Me acuerdo que yo de jovencillo pensaba que era Madonna quien cantaba esta canción. No, bueno, pará, y ahora que dice. ¡Uy, se me fue! La de. Habla. No puedo pensar y hablar dos cosas a la vez. Sí, son. Ahí tenemos una consigna para nuestros oyentes que nos. No me acuerdo ni cómo se llama. Y después de Guayas. ¿Es la misma o no? No es la misma. No es la misma. Por eso son One Hit Wonder. Sí, tal cual. Guayas murió ahí. Después vino Magneto y dijo: Vuela. Vuela, no tiene control equipaje. Buenísimo, me encanta. Quiero un especial de One Hit Wonder. Mirá todo lo que dio para la tela que hay para cortar, ¿eh? Pero hay muchísimo. Claro. María Magdalena. Me encanta. Este tema a mí me hace acordar al casamiento de mi hermana y la veo con el vestido de novia bailando con este tema. Mira tú, bueno, ¿ves cómo estos One Hit Wonder uno los ha escuchado tanto? ¿Y qué es? Después Alan Parsons Project. Edge in Sky. ¿Eye in the Sky? Eye in the Sky. A ver si lo tiene. No lo ubico pulpo. Realmente. Alan ¿Tenés Parson. Por ahí pulpo? Alan Parsons Project. Alan Parsons Project. Temazo. Me encanta. Sí. ¿Lo pidió un oyente? Excelente. Quiero un especial de One Hit Wonder. Ya. Sí. Tu, tu, tu. A ver. Sí, total. ¡Oh, sí! Pará, tenemos que armar un especial. Me vino el de Camouflage, pero no, porque Camouflage ha venido varias veces a la Argentina y tiene más, pero para mí lo ubico por un solo tema. ¿Cuántos recuerdos estamos generando en del otro lado también con todo esto, ¿no? Sí. ¿Qué puede ser de ti? Además, tengo un tema en la cabeza que me hace acordar mucho a Roxana. ¿Sí? ¿Qué fue de ti? Bueno, no me lo voy a acordar ahora. Que está buenísimo y no sé por qué me hace acordar mucho a Roxana. Creo que lo escuchamos mucho una noche, pero que estábamos en un bar y sonó como repetidas veces y a mí me quedó. ¿No tenés pulpo por ahí, Alan Parsons Project, para dedicárselo a Silvana que está escuchando? Sí, para Silvana, es verdad que justo escribió y dijo: I'm listening. Pues ya habla muchos idiomas. Oh, yeah. ¿Te acordás de esto en vivo, Sil? ¿Con rechazo? Vos sabés que no lo tengo ubicado a Alan Parsons. Realmente no consumía. Ok. Ese que me quería acordar. Y este? Se lo dedico a Roxana, sí. Ok. Y ahí el pulpo enseguida lo sacó. Estábamos en un bar en Rosario. ¿Ese es Setúyabú? Sí. Sí, en Rosario por calle Roxana, si estás escuchando. Era calle San. No. Entre Ríos. Entre Ríos y. Y Mendoza. Por ahí, no sé por qué estamos en un bar en una esquina en la noche y sonó un montón de veces. Y a mí me requedó. Ahí me dice Silvana, Night of the Proms. Alan Parsons. Sí. Bueno, vamos con el tema. ¿Qué vamos a pasar al aire? Que no son. Ahí corregía Roxana, te leí tarde. Sí, que era Estefanía y no era la de María Magdalena, tal cual. I like to be María Magdalena. Ahí nos decía que es Sandra, sí, tal cual. Sandra. Bueno, mirá todo lo que. Bueno, nos vamos agendando para el próximo especial de One Hit Wonder. Cualquier cosa nos empiezan a mandar mensajitos con los temas que piensen que no tienen que faltar y vamos armando algo. Eso. Así que bueno, vamos a ir entonces con Debbie Gibson y su One Hit Wonder. Like the wind, is it love?

no sign of life. It's just the power to charm. Ha ganado River, River Plate. Esta versión se la dedicamos y se la quiero dedicar a Currox, que sé que le encanta Kevin Johansen. A mí es un artista que siempre digo, me parece interesante, nunca lo vi en vivo, no conozco demasiado, pero si Currox lo sigue debe ser interesante. Y esta versión de Modern Love me encanta. Me parece que están en cine, Currox, no te va a escuchar. No, no me va a escuchar, pero va a escuchar mañana la repetición. Así que nada, se la dedico al perro, a Sabri y a la Michu, que hoy a la Michu la habrán dejado sola. Así que este Kevin Johansen, que lo vino a ver muchas veces a la trastienda, el Currox. Mirá. Y le dije que algún día me lleve, porque Kevin Johansen, el uruguayo. Sí, me dice que es muy interesante. Y yo la verdad que los cortes que conozco me gustan. No me gusta cuando delira tanto, pero bueno, vamos, hay que verlo. ¿Por qué traemos? ¿Cómo era que cantaba ese tema? Que I'm gonna get down with my baby. So a ver si el pulpo la pone. Ahí pone I'm gonna get down with my baby. Lo hemos vuelto loco al me haces acordar a Leticia Bredich, que a vos te gusta. No, era de Pablo Echarri y Celeste Cid y Pablo Echarri, cuando se miraban y entraban en fuego. I'm gonna get down. Pobre, ¿y cómo se llamaba el que se comía el tío? ¿cómo se llama? El que miraba ahí todo de atrás, porque él era como el corneta. ¿Cómo se llama el actor? Fabián Vena. Miraba de with my favorite. Currox, quiero que salgas del cine. Y dejes a la Michu. Oh. Bueno, volvamos. Qué clima, ¿no? Pero qué clima, pero que el pulpo está como loco. ¿Por qué traemos el Modern Love? Porque vamos a traer al gran David Bowie con su versión original y su única de Modern Love, que realmente me encanta. Y la escuchamos con señorita Corin la otra mañana cuando íbamos muy temprano a una consulta, iba en el taxi y me dio ganas de bailar y de escucharla. Dije, el sábado voy a traer a David. David Bowie, mando un saludo, no sé si estará escuchando, pero bueno, para María Madeus. María Madeus, Maxi y su mamá Mónica, sí, nos escuchan siempre, sobre todo Mónica. María Madeus y Maxi, calculo que escuchan la repetición porque es muy tarde y están trabajando mucho, pero es verdad, dedicado para María. Y para el Maxi y para Pergesle también, que le encanta David Bowie. Así que vamos con David haciendo Modern Love. I catch the paper boy. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Manera de reírnos, por Dios. Por atrás. Por atrás. Estábamos rememorando cuando salieron los memes. No encuentro mi bol. Que se habían hecho virales los videos estos en ¿qué entiendes tú de las canciones en inglés? En la que estaba. Por atrás. Mateo un esquimal. Y en el tema que pasó recién. Hola, ¿me puede pasar el tema Son Reebok o Son Nike? Agua del hoyo. Agua del hoyo. Agua del hoyo. Bueno, en el que pasó recién de David Bowie, el estribillo, decía Barrio Nuevo. No lo puedo mencionar. Por atrás. El por atrás te lo entiendo, lo demás no, ya es un delirio absoluto. Barrio Nuevo fue papá por atrás. Sí. ¿A dónde dice Barrio Nuevo fue papá por atrás? Invitamos a los oyentes a que pongan el tema. Sí, a mí me da realmente mucha gracia eso. ¿Qué entiendo yo? Porque algunos son un delirio absoluto. It must have been love. En una parte lo mencionaban como Marisol Bernal. Marisol Bernal. No, o sin jeans al mediodía. Sin jeans al mediodía. Pero digo, la gente pero delira mucho con las canciones. ¿No tiene la de Son Reebok o Son Nike? Bueno. Pulpo, ¿sabes cuáles son las de Son Reebok o Son Nike? Esas son Reebok o Son Nike. Bueno, hemos delirado mucho el día de hoy. Mucho, con todo esto. Mucho. Se viene el One Hit Wonder y el ¿qué entiendo o qué entendía yo de las canciones? Ahí está. Mi primo me decía, me encanta la canción de Roxette, esa del Halloween. La del Halloween. La del Halloween. La del cuando yo era peque. La del Halloween. Yo decía, ¿cuál es la? Y debe tener un video con calabazas, me decía. La del Halloween. Y era Fading Like a Flower. Ah, bueno. Every time I see you, oh, I try to Halloween. Para él era el Halloween. Y él le decía la canción del Halloween. Ok. No, la gente está muy mal. O no consumíamos de lo mismo. No, pero la de Barrio Nuevo fue papá. No, te entiendo el por atrás. Por atrás. Y ahora me van a quedar el coro cual Mia Lindgren, Annie Lee y Marie haciendo por atrás. Por atrás. Y Annie Lee Raide con sus pechos y sacando el culo haciendo por atrás. Y Marie sin pegar la coreo. Marie no le importa nada. Dios mío. Bueno, se nos ha ido el programa. Ahora sí, vamos a hacerlo nuestro y vamos a dejar a los karmadictos que descansen, porque se han reído mucho el día de hoy. Esta edición fue. Por atrás. Dios mío, tenemos que repetir más esto de estar acá en el estudio con esta adrenalina. Hay que repetir más por atrás. Ok. Pulpo, muchísimas gracias. Por atrás. Por hacer tu magia todos los días. Por hacer por atrás. haciendo magia a nuestro pulpo ahí en los controles y nosotros yéndonos a la palpa como siempre. Gracias, señorita Corin, por asistente de producción, un exquisito café y habernos acompañado el día de hoy. Así es, también agradecemos a la señora Claudia Porta comandando todo ahí en el timón. Exactamente, como siempre, para que este Titanic no se vaya y choque contra un iceberg, aunque nosotros amagamos ahí a chocarlo siempre. Gracias a Mari, que viene acá al estudio y nos hace compañía también, y parlotea. Por supuesto. Del otro lado, la conducción, mi compañero, el señor de las estrellas del norte, el señor Z. Del otro lado, mi queridísimo y por atrás, el señor Brix. Recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Que si supiera que la producción iba a hacer esto, no ponía ni un centavo por nosotros. No ponía, pobre. Nos encontramos en 7 días, disfrutemos de cada momento, abracemos a nuestra familia, seamos felices y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, carmanitos, que tengáis buena vida, que seáis felices, que siempre se diviertan y todo lo que hagan con amor, háganlo por... Buenas noches, hasta pronto. Breathe some faith into my chest. Lay me down, I need a rest. Ever since the sky turned gray, I'm waiting for the perfect day. Hey now, it seems you always touch me like the sun. There's no escape for the broken hearted. There's no return once you lost your way. I say a prayer now, I lost the battle, but you come back to stay. I fell into the darkest night. Those magic times, the two of us, I couldn't see. Turn to dust. Hey, now it seems you always touch me like the sun. There's no escape for the broken hearted. There's no return once you lost your way. I say a prayer now, I lost the pardon, that you come back to stay. Bring the Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.